El encuentro de amistad con las participantes en el 24º Concurso Internacional de Piano de Juniores Chopin tuvo lugar en el Jardín Infantil de Gyeongsang de Pyongyang el día 14. Asistieron los miembros de la Asociación de Amistad Corea-Polonia, funcionarios del sector y educadoras de jardín infantil, además del embajador y miembros de la sede diplomática polaca, representantes diplomáticos de varios países y de organismos internacionales, y miembros de embajadas en Corea como invitados. Tras las palabras, hubo demostración de Ma Xina y Han Suryu, destacadas en dicho concurso internacional.